del barrio El Frutillar de Bariloche. ¿Cómo nos quedó la garganta del día de ayer de los festejos en el Centro Cívico por el pase a la final de Argentina? Hemos quedado con la garganta cascoteada. Y este será uno de los temas del programa de hoy. Estaremos ahí en comunicación con los compañeros y compañeras que están ahí en Camino Abierto, en la zona de Nireco, Misiones 75. Seguramente estaremos hablando algo que tiene que ver con cómo vivieron los festejos o cómo se preparan para la final del domingo. ¿Qué será? ¿Final con Francia? ¿Final con Marruecos? ¿Te da lo mismo? ¿Te dejó tranquilo, contento el partido que jugó el seleccionado argentino ayer? ¿Te dejó esperanzado? ¿Te asustaste cuando en el primer tiempo Messi se empezó a agarrar la pierna con algún síntoma de dolor? ...2944-784040... el teléfono de la 105.5... si querés mandarnos un audio, si querés mandarnos un texto acerca de cómo viviste el partido de ayer frente a Croacia, ¿cómo te preparás para la final del domingo? 2944-784040. Se vivía la cosa ayer ahí en la zona del Centro Cívico. A ver cómo arrancaban los festejos de los vecinos de Bariloche en el día de ayer. Manera de saltar ayer ahí en el Centro Cívico. Qué bárbaro, cómo se vivieron los festejos, cómo estaba la gente. Todavía capaz que quedó alguno ahí dando vuelta por la zona de Moreno, por la zona de Mitre, en el Centro Cívico. Capaz que quedó alguno festejando. Arranca. arrancamos entonces con el Radio La Mariposa del día de hoy, 2944-784040. Contanos cómo viste el partido, cómo te preparás para el domingo, si querés contar alguna cábala. En un rato vamos a ir allá a Misiones 75. Arrancamos con algo de música. Funky de Charly García. Raúl, si estás escuchando desde tu casa, mejorate. Un abrazo grande. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y ahora sí, estamos aquí en Radio La Mariposa hasta la una de la tarde en la 105.5. 2944-784040. A ver, vamos a ver si hay alguien allí por la zona de Misiones 75. Voy a tratar de no hacer lío hoy porque estoy acá con tantos cables. A ver, Pollo, ¿anda usted por ahí? Sí, sí. ¿Cómo buen le día, va? Fabi, buen día. ¿Cómo le qué va? Qué lindo amanecer, qué lindo día, aunque esté nublado. ¿Cómo puede ser? La verdad que sí, ¿eh? Qué manera de festejar ayer, ¿eh? Te vi, nobleza obliga, tengo que decir que te vi en la multitud, te vi saltando, estabas con una remera amarilla, era de Jamaica, no, pero no importa, no importa. Mi garganta, la voz tomadita. Mi garganta no puede decir otra cosa que estuve a los gritos ayer. Usted es un locutor partidario, me gusta, qué me grande, gusta que sea grande, subjetivo, Qué grande, qué bueno que estuvieron los festejos, qué alegría la gente, la verdad, Sí, la verdad, ir al centro cívico a festejar, porque uno está acostumbrado a ir al centro cívico a marchar, a reclamar, a denunciar. Pero ir a festejar hace rato que no venía la gente a bajar de los barrios. Era una procesión, todo con la celeste y blanca, la verdad, muy contentos. Acá en Camino es un tema casi excluyente, muchos que estuvieron ahí, que fueron al centro cívico. Estuve preguntando con quién vinieron el partido. ¿Qué le pareció? Hay distintas promesas para la final. Ya vamos a ir hablando con cada uno y con cada una de ellas, si te parece. Buenísimo. Y aparte, qué alegría también la mezcla, ¿no? Estas expresiones populares donde no importa quién es el que está al lado, no importa si te tiran un poco de jugo en la cabeza, no importa con quién te abrazás para cantar, lo importante es reír y disfrutar de un momento que la verdad nos hace tanta falta, estos momentos de alegría que uno no sabe por qué, pero está tan feliz. ¿Cómo puede ser que nos genere tanto esto? Pero bueno, es así, la verdad que la vivimos a full. Y también me llamaba la atención, no sé si a usted le pasó, Pollo, esto de los turistas, ¿no? Que miraban como diciendo, estos marcianos. ¿De dónde bajan todos estos marcianos? Decía. Es que evidentemente nos toca una fibra particular que no a todos los seres humanos, no a todas las culturas, no a todos los países le sucede. Porque yo miraba videos de la gente, de compatriotas en base a Marambio, festejando, saliendo en remera a festejar, y es una cosa que si la tenés que explicar es difícil, es muy difícil. Pero bueno, evidentemente la tenemos dentro de nuestras venas. Muy bien, y aparte con un partido como el de ayer, ¿no? Que eso también tiene que ver con el equipo, cómo jugó el equipo de Argentina ayer, ¿no? Porque por ahí hasta el partido anterior estábamos con ese nudo en la garganta que decía que no le agarre de vuelta la garrotera como le agarraba al personaje de Gómez Bolaño, que le agarraba la garrotera y quedaba ahí. Que no le agarre la garrotera, y ayer fue, la verdad que fue un despliegue físico verdaderamente impresionante. Muy bien, la verdad muy bien, ahora con los pies en la tierra también, a disfrutar de la alegría y esperar al domingo, todavía no hablamos nada, sí, está bueno, son los representantes de América, de llegar a distancia, la verdad que creo que lo tenemos merecido, y bueno, y ahora nada, ¿quién nos saca la alegría? Muchachos, como dice la canción, ¿no? Bueno, ¿y cómo anda ahí en Camino la alegría? Y acá en Camino muy bien, ya estuvieron entonando canciones, todos estuvieron contando sus cábalas acá. Bueno, hablar con una persona que tiene una camiseta debajo de la campera, una camiseta argentina, una celeste y blanca. Ay, ¿cómo viviste el partido? ¿Con quién la pasaste? ¿Qué te pareció? Bueno, primer día, buen día, Julián. ¿Cómo le va, Angie? Todo bien. Lo pasé con Arnaldo y un compañero de acá de Camino se llama Alan. Comiendo pancho y lo pasamos bien y bueno, nerviosa porque Rizal tiene un poquito muy bien empatar, así que la vez que llega el arco y traen para ese gol fue afuera por suerte, porque si no es un sufrimiento. ¿Y qué fueron al centro cívico o se quedaron en casa? Sí, sumarse al centro cívico, pero no fuimos enseguida porque estaba hermano pelea y estaban sacando un cuchillo con la pluma, así que no pude enseguida con la... Bueno, bueno. Es que Ana no ve mucho y tampoco me puede salir corriendo y dejarlo solo. Perfecto. Bueno, Angie, bueno, muy bien. Y expectativa para el domingo, a ver. Vamos a ganar 4-0. ¡Esa! 4-0, gol de Messi, Martínez, Di María y Pérez. Bueno, todo completito, ¿eh? Arnaldo, ¿Marruecos o Francia? ¿Quién prefiere? No, Marruecos. ¿Hincha por Marruecos o cree que va a pasar Marruecos? No, creo que va a pasar Marruecos. Y lo llega lo más fácil a nosotros. Porque le vamos a dar la bienvenida. Hay que ver, porque hay un montón de marroquíes allá, ¿eh? Mirá que por primera vez, creo que no sé si somos locales, pero bueno, está muy bien. Yo creo que también prefiero jugar con Marruecos. Vamos a ver, hoy a las 4 de la tarde, 16 horas juegan Francia-Marruecos para definir el otro finalista. Argentina. Claro, ahora sí que ganemos. 4-0 vamos a ganar, o 5. ¡Oh, esa! Luis María. Activame la antimufa, por favor, ¿eh? Escúchame, acá Tino está muy serio y quiere hablar, quiere saludar. A ver, te lo paso. Yo agarré el último momento porque estaba descansando un tío. Lo vi el partido, sí, pero el último momento, cuando dijo ganó 3-0, ya ganamos. Ganamos, sí. Qué lindo levantarse cuando el partido se ha resuelto. Te levantaste cuando el partido ya estaba casi terminado, liquidado. No, pero yo estaba... Pero tu tío es nacionalidad, ¿no entiendes? Claro, estaba descansando. El tío. Lo vi con mi tío y salí a festejar al barrio. ¿Al barrio? ¿En qué barrio viviste? No. En Lera. Okay, ¿había gente en la calle? Bastante gente, sí. Bien, salí con la bandera. Muy bien. ¿Le tomaste la pulsación a tu tío después? ¿Tío estaba bien? Qué grande, tío. El tío se fue a dormir la siesta. Se levantó a descansar, se levantó y vi el partido y ganamos. Y dije, lo vi a Messi y bueno, estoy contento. Muy bien, muy bien. Bueno, Rolly, ¿algo para comentar respecto al partido? Bueno, que fue muy emocionante y nos pusimos tanto como los otros, porque fue un partido, yo hablo Rolly, fue un partido realmente lindo y jugaron de 10. De 10 jugaron los jugadores, así que, y fueron unos golazos el penal y los otros dos goles de Julián Álvarez, así que estoy re contenta y vamos carajo, vamos a salir campeones. Hay mucha ilusión, mucha ilusión. A ver, tengo acá dos testimonios más. Vamos primero con Marcos. Sí, buen día. ¿Cómo le va, Marcos? Acá estamos tranqui, contentos con bueno. El partido. Sí, se puede. Sí. Para mí tenemos el mejor equipo del mundo, pero bueno, nos faltaba un poco y se le encuentra la lamparita. Qué grande, ¿eh? ¿Y qué sintió Marcos cuando en ese momento que Messi se empezó a agarrar ahí la piernita? Que parecía que yo me acordaba de México 86 y todo, se me vino todo. Me acordaba de la gente que necesitaba tener una alegría. Así que claro. ¿Cuántos años tenías, Marco, en México 86? No recuerdo bien si 9 años, pero bien. Así que bueno. Igual que yo tenía 10 años cuando salí campeón de Argentina, la misma edad que tiene mi hija ahora. Mirá vos, ¿eh? otra coincidencia más con México 86, vamos notando. Qué grande. A ver, Tino quería completar. Sí, yo antes del partido canté que iba a ganar 3 a Argentina. Ahora todo. Con el diario del lunes todos ganamos la quinela, ¿no? Todos ganaron el pro de ahora, ¿eh? Ahora todos somos los que siempre nos toca León y nunca podemos Messi. A ver, Marco. Quería pedir un tema de dividido, Guanaquianto o Agua en Buenos Aires. Porque era, está bueno. Bueno, vamos a empezar a buscar entonces. Me encantó. ¿Cualquiera? Bueno, vamos a ver, Emilio quería comentar algo respecto al partido, ¿con quién lo vio? ¿Algún pálpito? ¿Sufrió mucho? ¿Salió a festejar? Sí, tenía la cámara que cada vez que avanzaba Argentina, salía afuera fumando un puchito. ¡Ah, la puta! Pero, pará, ¿cuánto atado fumaste entonces? No entiendo. No, tenía de 10 era, pero lo apagaba y después daba de vuelta. Yo quiero ver filmaciones de esta. Espectacular. Escúcheme, la cábala. No tiene tos, nada. Una cábala más sana, no se le ocurrió, ¿no? No, porque estaban todos hablando por el celular ahí en la puerta. Claro, bueno. Igual no me la cambie para lo mismo. Él siga con esta cábala, aunque sea un partido más. Después, si quiere, pensamos otra cábala más saludable, pero mantengamos la cábala, por favor. ¿Hay vos alguna cábala para ver el partido? Sí. El otro día, el de ayer particularmente, me fui con la misma remera con la que había ido al partido anterior, que ya la había tirado en el tacho de la ropa sucia, me volví a poner la misma remera y me volví a sentar en el mismo lugar con los mismos banquitos. No hice nada diferente al partido de Holanda casi hasta el final. Igual las cábalas fue como que cuando ya estaba... Yo quería el 3-0 para ya descansar y no terminar cortando clavo como el otro día, en realidad. Como el partido con Holanda. Con Holanda, claro. Esa era. Claro. Yo el 2-0, yo veía que se venían estos muchachos y decían, no, que un tercero para no terminar cortando clavo. Claro, había que jurar. Bueno, Fabi, te propongo que vayamos a alguno de los temas musicales solicitados y cuando volvamos vamos a una sección de poesía, que tenemos dos poesías acá pendientes para leer al aire, ¿te parece? Buenísimo. Vamos entonces a arrancar con el primero de los pedidos musicales que vino recién, el que pedía ahí el amigo, Agua en Buenos Aires, Divididos en Vivo, ¿le parece? Dale, vamos con Agua en Buenos Aires entonces. Arrancamos con eso, si es que internet nos deja. Estamos en vivo en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto aquí en la 105.5 FM Los Coihue. Estamos abriendo el disco de Divididos que se llama Vivo Acá. Divididos con el tema Agua en Buenos Aires, sonando en el aire de la 105.5. Mirá, no me hagas quedar mal porque sabés que no. Del sudor, papá, trampa, yo también te doy. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, Nacuve. Continuamos en Radio La Mariposa 105.5, el programa de Camino Abierto del Centro Cultural Camino Abierto. Estuvimos recién ahí en una primer pasada con los compañeros y compañeras que están ahí en la zona de Misiones 75, ahí en Ireco. Quédese atento, vecino, vecina, radio escucha, que en algún momento vamos a estar hablando con Cristian Sotson, nuestro periodista deportivo, que va a estar aquí contando cómo vivió y expectativas acerca del partido que se viene el domingo a las 4 de la tarde. Qué grande el tío de Tino que se fue a dormir, qué grande. Qué concentración el tipo, ¿no? Para dormir la siesta. ...2944-784040... si querés contarnos algo de cómo te preparás para el partido del domingo, 2944-784040... Te da lo mismo, no te da lo mismo. ¿Querés que el partido sea contra Francia, contra Marruecos? Hasta la 1 de la tarde estamos haciendo radio en vivo en la 105.5 FM Los Coihues. A ver cómo va a estar el clima ahora aquí en Los Coihues, 14 grados 7 la temperatura en nuestro barrio. ¿Y cómo va a estar el clima para los próximos días? Aquí en la zona de Los Coihues está llovinando un poco, estaba cuando vine, 10 y media de la mañana, ahora no sé porque aquí no tenemos ventana, pero debe seguir más o menos igual. Nublado está seguro, eso sí. Pronóstico del tiempo para el día de hoy y los días que siguen. Hoy no cuelgue ropa afuera porque día miércoles va a estar lluvioso todo el día, máxima 16, mínima 7 grados. El jueves empieza a abrir un poco el cielo, viernes pleno sol, sábado nublado, domingo algo nublado va a estar, o sea que vamos a andar entre nubes de ahí en los festejos. Callate la boca, Fabián, ¿cómo que ya está diciendo en los festejos? Lunes nublado, martes nublado, miércoles nublado. Así que el domingo parece que va a estar... Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Quiero agradecer a Camino Abierto, a toda la familia de Camino Abierto, Mirta Elvira, supervisores, operadores, en fin, compañeros y todos los que hacen Camino Abierto, a CUFA, al Hogar Betania y a mis compañeros de trabajo en mi patrona por el haberme permitido acompañar al grupo de Camino Abierto a Valparaíso para participar del evento. Muchas gracias a todos por todos esos días compartidos, por la experiencia de los lobitos, por la experiencia de compartir con tanta gente desconocida, tantas horas, tanto tiempo, un lugar y un viaje. Hubo altibajos, nos quedamos con las cosas muy buenas, muy agradables. También muchas gracias a Alfonso, Cintia y Sol, la trabajadora social y la psicóloga que me asisten en el Hogar Betania. Gracias, gracias, gracias a todos. Perdón por mis enojos, mis errores. Entiendo, comprendo y tal vez las personas que no entendieron o no me entienden y sé que no me conocen por ser nueva por estos lados. Busco mi libertad, busco salir adelante y quiero ser tratada como una persona con la edad que tengo, más allá de la edad, como una persona normal, sin ningún rótulo. Muchas gracias. Este es lo más. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. Claro, ¿qué tenés que hacer los miércoles a la mañana? Prepararte el mate y ponerte a escuchar la 105.5 Radio La Mariposa. Y volvemos rápidamente ahí a la zona de Misiones 75. Amigo Sebastián Carapeza, ¿nos está escuchando? Sí, sí, acá estamos, Fabi, de vuelta, en círculo, en ronda, con una decena de usuarios, de usuarias de camino en este hermoso taller de los miércoles, en consonancia con Radio La Mariposa, y dando pie a este incipiente bloque de poesía, bloque literario. Lo vamos a abrir este miércoles 14 con Ezequiel, que me contaba fuera del aire que está haciendo un taller literario con una vecina de Los Coihues, seguramente él te lo va a contar, que está estudiando letras también en la universidad y que hace pocos días leyó, hizo la presentación, la puesta de su poesía en la Escuela La Llave. Te lo paso a Ezequiel para que dialogue con vos, Fabi. Buenísimo, buenísimo, Pollo. Hola. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo anda usted? Todo bien. Qué bueno. Bueno, qué alegría que esté participando de Espacio de Poesía. Sí, yo vengo a ver acá. Qué grande. ¿Y cómo es eso del taller con vecina de aquí de Los Coihues? Ah, porque con Melissa Vendeschi. El Pollo la conoce. Sí. Todo el secundario con ella, dijo. Ah, qué bueno. ¿Y dónde fue el espacio este de poesía, de escritura? En La Llave. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, buenísimo. ¿Y nos quiere compartir algo o quiere contarnos algo de la experiencia de estar haciendo un taller? Está bueno, está bueno. A mí me gusta aprender cosas nuevas y conocer gente, y eso está bueno. Está bueno. ¿Y ya escribía previamente o es algo que se despertó a partir de este taller? No, no, yo escribo hace años. Ah, muy bueno. Bueno, entonces un compromiso también para la temporada 2023 de La Mariposa a grabarnos textos. ¿Qué te parece? Sí, sí, tengo que venir. Buenísimo. Bueno, bárbaro entonces. ¿Y este taller cuánto duró ahí con Melisa en La Llave? Un año. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué, trabajan, cómo es la mecánica? ¿Trabajan con algún tema puntual cada encuentro o es abierto y de acuerdo a lo que surge se ponen a trabajarlo? No, en cada encuentro se lee un escritor que ella trae, nos cuenta la biografía de él, se lee unos poemas de él o unos cuentos que tenga, y después nosotros hacemos una actividad a base de esos cuentos, escribimos inspirado en el poema de él, también tengo que tomar frases, como uno quiera, también puede ser libre, ¿no? Claro. Pero por lo general es libre, y nunca respeto las consignas. ¿Ya terminó ahora este año el taller? Sí, ya terminó. Fue en verano que empezaba otro. ¿Y qué días era? Y eran los lunes. Ah, qué bueno. Bueno, yo ya me voy anotando a ver si en algún momento me animo también. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y a usted qué le gusta más, la poesía o el texto en prosa, los cuentos o novelas? Novela de fantasía, leo mucho. Ah, ¿sí? ¿Y qué autor? ¿Alguno en especial? No me acuerdo el nombre, pero me gusta el que escribió El Señor de los Anillos. Tolkien, ¿no? Sí, sí, sí, Tolkien. Bueno, ahí tiene para divertirse, porque tiene una cantidad de obra importante. Sí, ya me la leí toda, la de los Hobbits, la del Señor de los Anillos, la leí toda. Ah, qué bueno, qué bueno. Otro mundo, ¿no? Está bueno ir viajar a ese mundo de que propone Tolkien en cada una de las obras, ¿no? Sí, sí, escribe resaltado. ¿Y usted se identifica con algún personaje de ahí de la saga del Señor de los Anillos? No, no. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, compañero, ¿nos quiere leer algo? Sí, tengo una poesía. Adelante, cuando quiera, sí. Así puede leer bien tranquilo, Ezequiel. Vamos, a ver, con silencio vamos a escuchar la poesía de Ezequiel. Las palpitaciones y saltos de terror que provocaba al verlo se fueron disminuyendo mientras nos fuimos haciendo amigos. A pesar de las perplejidades, tenía conciencia de un extremo bienestar. Su piel resplandecía y brillaba como un zafiro. Lo sabía todo de mí y conocía toda la ciencia. No necesitaba hablar para hablar. Se comunicaba a través de sus pensamientos. Sabio en gran manera y poderoso. Para poco estaba en todas las situaciones, pero nadie o casi nadie lo sabe. No se frustren ustedes, me decía, solo soporten al soportador. Dirijo la fuerza de la luz a ustedes. Yo me preguntaba, ¿por qué me hablaba en plural? ¿Acaso están otros oyendo y yo no los veo? Bien, a ver, un aplauso para el compañero. Ezequiel, te quería consultar cómo te fue con la universidad este año, este semestre, qué materias cursaste, si te complicó, si te fue difícil, qué perspectivas tenés para el año que viene. Sí, a mí me gusta esa carrera porque yo quiero ser escritor. Carrera de letras, ¿verdad? Sí, letras. Y yo la he empezado hace muchos años, después abandoné y ahora retomé. Y bueno, me va bien. Yo nunca me tengo confianza, pero tengo buenas notas siempre cuando recibo los parciales. Me sorprendo, ¿viste? Porque pienso que voy a pruebo desafando, pero apruebo con buena nota. He promocionado algunas materias, pero de a poco. Estoy feliz con la carrera. Los profes son buena onda, la gente de la universidad muy buena, me tratan muy bien a mí. Me tocó, son buena gente. Bueno, buenísimo. También me pone feliz entonces, que esté contento. Gracias por compartirlo ahí con el programa. No, no. Ojalá que se repita. Sí. Bueno, perfecto, quedó grabado entonces, ¿no, Fabi? Sí, sí, sí, quedó, lo tenemos ahí para compartirlo en algún otro programa también esto, ¿eh? Y sí, hay que aprovechar, un universitario entre nosotros, estudiando la carrera de letras, vamos, siempre viene bien para poder aportar. Tenemos otro aporte, hablando de sumar, hablando de hacer el programa en plural, en conjunto. Tengo a Mimi, que tiene una poesía también como para recitarnos de memoria, ¿eh? De memoria y a capela. Mimi nos va a decir lo siguiente. Hola, Sebastián. No, Sebastián soy yo. Fabián lo está escuchando del otro lado. Sebastián. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Usted, Mimi, cómo anda todo? Bien, tengo un poema. Bueno, adelante. Caminarás a ti y llegará la luna llena, la estrella brillará, la rosa se matará, y eso. Y eso, termina así. Y así también. Muy bien, ¿es un poema suyo? Bueno. Muy bien, aplaudimos. Bien, vamos, muy bien. Gracias, Mimi. ¿Tiene título la poesía? Se llama Rosa. Rosa, ¿inspirada en alguien en particular? ¿Un nombre, una flor, un color? Una flor de una flor la flor de la planta, dice usted. No, flor de la rosa que marchita, que crece la rosa y se marchita y crece nueva. Okay, bien. Bueno, gracias Mimi por compartirlo. No. Vamos a la tercer poesía de los compañeros, compañeras que levantaron la mano, que querían recitar, que querían proponer algo, en este caso Marcos. Marcos, ¿de qué se trata la poesía, lo que nos vas a decir? Sí, la poesía se trata de mi novia Rolito. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante Marco, estamos aquí escuchando atentamente, no quiero... Felicitaciones por la poesía de los chicos, estuvo muy linda, y bueno, felicitaciones a ese por su estudio. Muy bien, bueno, adelante Marco. Yo te recuerdo, hice secundario en el C9 del Valle, nocturno. Me hicieron problemas empleados de la policía, empleados de la municipalidad. Se quisieron hacer una clase más, o sea, más. Estamos hablando de escuela pública y que en realidad si ya te debería ser libre para todo. Así que bueno, qué bueno que ese lo incluya en la universidad y bueno, la mejor. ¿La poesía tiene título? La poesía no tiene título. Me inspiró la Rolito y no traté de hacer lo que a mí se me ocurría. Por la Rolito. Díganos. Bueno, ahí va la poesía. Adelante. Si tuviera 1000 amores y no tuviera tu amor, sería como tener un corazón artificial que siente falsamente. Sería como tener un corazón que late como el metal que suena. Y sería como tener un corazón que late como la campana de Tani. Nada sería. Grande. Así que bueno, y un tema que nos gusta a las dos, si da para pedir un tema. ¿Cómo no? La flor azul de video. Ah, estamos con... Gracias, gente, la mejor. Estamos con Dividido a full hoy, ¿eh? Una jornada dividido como loco. Muy bien, bueno. Fíjate cómo arrancamos el día, ¿eh? Estamos escuchando a la planadora. Mirá la energía que hay en el ambiente. Acá, después de la poesía, Marcos sella la poesía con un beso a Rolly, la verdad... Primaveral, todo esto que estamos viviendo, y todavía nos falta escuchar a Angie para cerrar este bloque de poesía. Angie, ¿de qué se trata la poesía que nos va a recitar? De amor. De amor, epa. ¿Tiene título? Sí, Tristeza de amor. Tristeza de amor. Bien, la escuchamos, todo suyo. Te quedo de esta amor mío, quiero un ser que no funciona, pero yo ahí quedo llorando. Te voy a extrañar y te voy a amar por toda la vida. Hola. No, ¿eso lo escribió usted o es de un autor? Sí, yo. Perfecto. Nombre y apellido, por favor. Hernández María Los Ángeles. Bueno, gracias, Angie, por compartirlo. Lo dedico a mi marido. El marido Arnaldo, que también tenemos otra parejita acá entre los presentes de la radio. Y también hay besos, caramba, Eso, acá se reparten besos, aprovechan que es gratis, muy bien, Todos los besucones andamos. Bueno, Fabi, vamos a escuchar algunos de los temas que están solicitados ya, y aquí le ponemos un poco de música esta mañana y cuando quieras volvemos. Perfecto, vamos a ir entonces con Dividido, con la Sole y el tema La Flor Azul, que era el pedido musical que hubo recién, ¿le parece? Hay reclamo de Gilda acá, hay varios, ¿eh? Bueno, vamos Dividido entonces y después vamos con Gilda. El próximo prometo que es Gilda. Bueno, lo esperamos, mire que atentamente escuchándolo. Ahí vamos entonces. Oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad cuando silbo y barabullo por el salitrán. Bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pintar. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Nuestra soledad. Un sueño cumplido, un placer enorme realmente. Vine como espectador y terminé acá arriba. Gracias, bueno. Gracias a ustedes también por permitirnos este momento. Te veo en tu escenario algún día. Promesa. Sí. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volaré la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Esto es Nati Truchis. Noticias truchas de camino abierto. Nati Truchis, se terminó el coronavirus. Y volvemos al aire de FM Los Coihues 105.5, el teléfono de esta radio 2944-784040, como tengo la garganta. Seguimos en vivo haciendo este programa hasta la una de la tarde. Vamos a estar en pocos minutos con una comunicación también con nuestro periodista deportivo Cristian Sotson. Pero vamos a hacer un poco un bloque de música, porque si no después la gente ahí que dice que vos me dijiste que ibas a poner y al final no pusiste y después me decide una cosa y que yo iba a poner y que vos no querías. Vamos entonces con otro de los pedidos musicales

Una empresa social, sí, en la que todos los que pertenecemos a Maquinando somos socios, somos dueños, digamos, de la empresa. Y en este momento estamos con unas capacitaciones, estamos aprendiendo cómo mejorar nuestro trabajo. Y nos está yendo muy bien. Así que de a poco vamos creciendo. Nunca se termina de crecer en esto. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ahora seguimos con nuestros clientes que tenemos desde hace un tiempo, un negocio al que le hacemos las bolsas de fiselina para entregar las ropas de para nieve. El negocio se llama Tierra de Mestizos. No sé si se puede hacer publicidad, pero... Va con chivo y todo. Sí. Te van a cobrar, Gloria, en un rato. Sí. ¿Y en el SCUM cómo le fue? Y en el SCUM nos fue bien. Vendimos, porque llevamos dos tipos de bolsitas. Una bolsita perfumada para el auto con lavanda. Y otra bolsita común para compras de fiselina, con unos taquitos para anotarse las compras. Nos fue bien, se interesaron por nosotros y vendimos. Así que hicimos amistades con otros que se dedican a algún emprendimiento textil. Bueno, muchas gracias, Gloria. De nada. Y bueno, también como estamos cerca de fin de año, estamos escuchando algunos materiales de archivo de los que nos fueron quedando, que fuimos registrando a lo largo de diferentes programas de Radio La Mariposa. Por eso ahí aparecía Gloria con Maquinando. Y ahora nos vamos a otra comunicación telefónica. Estamos con Rosita, que está en Dinahuapi, nos contó. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va a usted, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo está Dinahuapi? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? Está nublado por llover, pero lindo. Es un lugar especial para mí, así que vengo esporádicamente a ver a una familia que me quieren, que quiere que le acompañe. Bueno, vengo a descansar, sacar el estrés del viaje y bueno, a estar unos días aquí en Dinahuapi. Rosita, ¿y qué se va? ¿En colectivo o la van a buscar? En colectivo voy. Ah, y es un lindo paseo, ir en el colectivo hasta Dinahuapi, es muy hermoso. Para los que viven lejos de Bariloche, le contamos que el colectivo va todo paralelo al lago Nahuel Huapi, con lo cual es un paisaje espectacular también. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Rosita, ¿y qué nos ha traído para el día de hoy? También recordemos que puede ser que usted trae o biografías o alguna poesía o texto. ¿Hoy con qué nos va a sorprender? Ahora con una biografía de Mariano Moreno. Bueno, adelante, cuando quiera usted. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es La Voz del Silencio. Aquí estoy en Dinahuapi para leerles una biografía de Mariano Moreno. Dice así: el doctor Mariano Moreno nació el 23 de septiembre del 1778 en Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata, nacionalidad argentina. Sus padres, Manuel Moreno y Jaura, madre Ana María Valle, de este matrimonio nacieron 14 hijos. A los 8 años, el doctor Moreno fue afectado por la viruela. Las señales de la viruela que permanecieron en su semblante eran bastante visibles, pero no afectaban sus acciones. Padeció de dolores males, dolorosos males como viruela, reumatismo, etcétera. Su carrera de estudiante fue en Carolina y sobre todo en la Universidad de Chuquisaca, en el medio alto peruano. Fue doctorado en leyes en la Universidad de Charcas. Su ocupación, abogado, periodista, político y escritor. Estudió inglés y francés y tradujo algunas de sus obras de la traducción del Contrato Social de Rondeau. Le llevaron varios años y la editó recién en 1810 en la Gaceta de Buenos Aires, con un prólogo de su autoría. Si los pueblos no se ilustraran, decía, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se debe, nuevas ilusiones sucederán en los antiguos, decía. También puso en clara luz los derechos de los pueblos y enseñándoles la verdadera origen de sus obligaciones. Su nombre figuró en la lista de abogados matriculados en la Audiencia de Buenos Aires en el mes de noviembre de 1805. Matrimonio. A comienzos de 1804, Mariano Moreno conoció a María Guadalupe Cuenca, de 14 años, criada del monasterio de monjas. Pocos meses después, el 20 de mayo de 1804, se casaron en la catedral de Chuquisaca. Al regreso de Buenos Aires en septiembre, Mariano Moreno llegó a Buenos Aires junto a su esposa en 1805, con su hijo Mariano Moreno Cuenca, de 8 meses, y vino a vivir en la casa de sus padres, donde heredó importante fortuna. El 25 de mayo de 1810 es nombrado secretario de la primera Junta de Gobierno, comenzando un periodo laboral intenso. El 18 de diciembre de ese mismo año renunció a la Junta. Y el 24 de enero de 1811 sale el doctor Moreno del puerto de Buenos Aires en el alta mar a bordo de la fragata Fama, cerca de la costa brasileña rumbo a Ensenada. Allí comienza una penosa navegación hacia el norte. Desde antes de su embarcación, la salud del doctor estaba gravemente mal, debilitado de su sistema con progresiva decadencia de su salud. 3 días estuvo navegando en esta situación. Murió el 4 de marzo de 1811, al amanecer, a los 32 años de edad. Su cuerpo fue arrojado al mar ese mismo día de la tarde, sin realizarse autopsia del mismo. Este murió en plena navegación, sin diagnóstico de enfermedad y evidentemente sin tratamiento ni asistencia médica. Ya que el barco carecía de médicos, bastante común en esa época, de esa circunstancia. Muchas gracias por escucharme. Espero le haya sido claro esta situación. Espectacular, Rosita. Y que mientras escuchaba, pensaba también que fue una circunstancia que nunca quedó aclarado, ¿no? La muerte de Mariano Moreno, porque era uno de los revolucionarios. En verdad nunca quedó en claro, porque decían de que lo habían envenenado. Claro. Entonces, como no había atención médica en ese momento en el barco, no se supo nunca cómo fue la muerte del doctor. Así es. Es así una, hay otro, hay un libro que decía Mariano Moreno Contesta, que nunca pude encontrarlo. Ah, bueno. Hay muchas versiones que se dicen de él, pobre. Sí, sí. Bueno, Rosita, y nunca le pregunto, ¿a usted le gusta la música, aparte de la cortina que siempre nos pide de Richard Clayderman? Sí, sí, sí, música variada. ¿Y qué música le gustaría escuchar así, aunque sea un fragmento para cerrar esta columna? ¿Algún artista? ¿Algún artista? Bueno, a mí me gusta el de Richard Clayderman, porque es donde siempre buscaba cuando escribía. Entonces me encanta escuchar las melodías y me hace bien, me relaja. Muy bien. Bueno, entonces le parece que cerremos entonces esta nota con algo de Richard Clayderman. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, un gusto. El miércoles que viene vamos a empezar con un poema. Bueno, muy bien. ¿Suyo? Creo que sí. Depende cómo, si lo termino esta semana, vamos a hacerlo. ¿A una obra nueva, entonces? Sí, sí. Espectacular. Bueno, nos vamos entonces, Rosita, nos vamos con algo de Richard Clayderman, entonces. Bien, bien, bien. Un abrazo grande. Gracias por su atención. Cuídese mucho. Gracias, gracias, igualmente. Un abrazo muy grande y gracias a la sociedad. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, la cabeza derecha que estaba en mi casa le agarró el COVID, se quedó en su casa y bueno, y está con cuarentena. Y el mozo de la cabeza izquierda está lo más bien tomando mate ahora y esperando que llegue la comida porque como es un mozo grandote come mucho. Arriba los corazones que se viene la murga. We'll be right back. murga me hace acordar a los festejos de ayer en el Centro Cívico. Murga porteña para irnos a Misiones 75 de vuelta. ¿Cómo anda, compañero Carapesa? Bien, bien, estamos acá saludando a los compañeros que recién llegan a camino, como es el caso de Gonza, que nos estuvo contando cómo vio el partido, aunque es medio antifútbol, como se define, pero que igual terminó bajando al Centro Cívico, y que gracias a esa bajada de repente ocurren otras cuestiones que por ahí tienen que ver más con lo motivacional, con las cosas que a él le gustan, con el tema de los stents y las pinturas, los grabados. Voy a dejar que lo explique él, que seguramente lo va a explicar mejor que yo. Te dejo hablando con Gonza directo, Fabi. ¿Cómo anda? Hola, Fabián y Raúl, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? Estoy solo hoy, Raúl anda medio abollado, así que bueno, estoy dale, aquí. Dale. Ahí, mandémosle que se mejore pronto, entonces. Pásenle el saludo. Primero que nada, bueno, si esto sale al aire, quiero saludar a todos los radioescuchas que nos hacen el aguante, porque sin los radioescuchas, por más que tengas buena información para decir, vos sabés que no sirve de nada. No pasa naranja. No, porque no pasa naranja ni pera china, dijo un profeta urbano. Quería contar que me invitaron a festejar el partido anticipadamente, porque ya sabía toda Argentina que iba a ganar. ¡Y ¡Qué grande! ¡Qué optimismo el suyo! Quiero decir que la selección que quedó afuera puso todo. Toda la entrepierna, la verdad, mucha jugada, mucha situación de gol que no fue, pero estuvo afilado el partido, por ambos lados. Obviamente jugaron bien, pero bueno, nosotros metimos más goles, por eso, matemática, ganamos. Pero bueno, sin irme por las ramas, que yo parezco un mono, discúlpame, vamos a contar. Me invitaron a ver el partido a una trattoria, para el que está escuchando qué carajo es trattoria, restaurante de pastas italianas, ¿no? Ahí en pleno centro. No, vamos a darla directo porque si no garpan. yo voy a andar haciendo chivo gratis por más que fue un jefe. Aunque sea por un plato de fideo, ¿no? Está todo bien que seamos conocidos, pero si no garpa. Si no hay un plato de fideo. No sale publicitado. Claro. No sale publicitado. Y la cosa es que fui a este restaurante y me llevaron al sector VIP, ¿viste? Al segundo piso, a ver en un plasma hermoso el partido. Lo disfruté, hace años que no hinchaba por la selección. Yo dejé de ver fútbol en 1990 cuando se puso agresivo y violento, y ya de cuestión, ¿viste?, de que le hicimos dos goles. Y ellos nos mataron dos hinchas y que salimos 2-2, el comentario, viste, de los hinchas. No me va. Claro. Entonces dije, no, esto no es para mí. Aparte no me gustan los negocios, salvo el negocio de Star Wars, que es un negocio masivo, pero bueno, eso me gusta de muy chico. Y el fútbol nunca me gustó, me impulsaban, viste, a jugar, porque si no, viste, tenía malas notas en gimnasia, pero lo jugaba, viste, por obligación. Y en el barrio, por no aburrirme, dice, todo el mundo jugaba fútbol, y dice, ¿qué me voy a ver televisión? Está bien, juego fútbol. Y el malo, viste, o el gordito siempre va al arco. Y como yo no soy bueno para sacar pelotas, y era arquero de handball, entonces me mandaban al arco. Digo, esta ataja hasta con las manos, así que con las manos, con los pies, y sigo atajando con los pies. Pero bueno, esa, y si no, por las ramas, que me cuesta. Quería contar que justamente yo laburé años atrás con el primer flaco que hizo Dijito Pintura, dar con los dedos, los paisajes, que es muy típico de Bariloche, ¿no? Y ahora el que pinta con los dos es el hermano de ese flaco que me dio laburo años atrás, 97, 98. Sí. Y me dice, che, quiero que hagas el mismo laburo que hacías con Néstor. Me dice, bueno, dale, ¿por cuánta plata? Bueno, y agarré un buen dinero, así que. De paso que andaba sin laburo, por ir a ver el partido, pegué laburo. ¡Qué grande! Hola, hola. ¡Qué bueno! Se necesita amigo para la goma. Me amagaron una piña acá. ¿Y en qué consiste el laburo? No, nada, es armar un puesto, tengo que hacer dos cuadras con un carrito, con un banco, con mesa, con todo, y los utensilios para pintar, ¿no? Y después tengo que estar una hora sentado hasta que venga mi jefe. Así que ahí tengo tiempo para leer, tengo muchos libros abandonados, algunos que me han regalado, otros que he comprado, muchas historietas, muchos clásicos de la historieta argentina y mundial, que los tengo de hace 15 años y digo, bueno, la próxima, más adelante, y me voy colgando. Claro. Van quedando. Por ejemplo, Alba Mayor, el que sabe de historieta mundial, Alba Mayor, una historieta increíble, el típico viajero por el tiempo, ese tipo de cosas. Más medio similar a la Eternauta, pero diferente. ¿Cómo se llama? Alba Mayor. Creo que está dibujado por Hugo Pratt, un genio de la historieta española y mundial. Sí. Que ha trabajado mucho también con artistas argentinos. Sí, con varios. Carlos Trillo, un dibujante de la hostia, por no decir malas palabras o palabras mal empleadas. Y con varios más. Hugo Pratt, un genio. Y les recomiendo también, si van a querer, les interesa, Hugo Pratt es el creador de una gran historieta también, viajante así por los tiempos. Se me fue el nombre, pará. Bueno, este. Cerrando, me hacen con el dedito, vamos cerrando. Eso sería todo, así que contento. Espectacular, amigo. Bueno, muy bien. Así que qué bueno, ¿no? Encima que vio el partido, consiguió el laburo. Sí, la verdad salieron dos cosas de una, ¿no? No pensaba ver el partido y no pensaba que me propusieran laburo. Aparte, laburo cómodo. Buenísimo, bueno. A disfrutar entonces las dos cosas. La venta es lo mío. Qué grande. Yo me quedé pensando en la historieta Gilgamesh, el inmortal. ¿La recuerda esa? ¿Cuál? Gilgamesh, el inmortal, que salía en las revistas. No, no la recuerdo. Esa por quién y escrita por quién. No recuerdo. Yo sé que estaba en el Tony, en la revista El Tony. En todo el Tony, claro. Grande clásico. Yo cuando empecé a leer historietas, empecé con estos clásicos. De Robin Hood era Gilgamesh. Un genio, guionista zarpado de la historieta argentina y mundial. Totalmente. Muy bien. Bueno, estimado, un abrazo grande. Lo voy dejando, caballero. Después mando un audio más corto si me acuerdo esta historieta que iba a hablar. Bueno, que es muy bueno. Muy bien. Nos vemos, que la fuerza los acompañe. Un abrazo grande. Bueno, Fabi, a ver, acá tenemos a María, que también llegó unos minutitos tarde y que quería contar cómo vivió el partido de ayer. Lo viví con mi mamá, ella solita puso el canal y me pegué en el departamento con mi mamá y fuimos al centro cívico, estaba re lleno, así que nos volvimos en colectivo. Los colectivos eran llenos de gente y banderas y los autos tocaban banderas y yo levantaba la mano casi con el puñal de felicidad. Y ahora Argentina va a ganar, le toque con que le toque jugar el domingo, pero al poco se queda Argentina. Dios es argentino. Que tengan una bonita tarde, bendiciones, Dios los quiere. Un abrazo grande, María. Lindos augurios, lindas esperanzas para el miércoles que viene. Quién sabe cómo recibiremos ese programa Las Mariposas, pero espero que bien. Ojalá que yo no tenga garganta, porque quiere decir que grité mucho. Ojalá que tengamos que hablar poco, musicalizar, poner audios, audios de la gente, material de archivo, bueno, para terminar el año. Sí, lindo momento del año, como dijiste vos al inicio del programa. Es un momento también político y importante como para tener una alegría, ¿viste? Sí. No la estamos pasando del todo bien y aunque es el fútbol, como dice Scaloni, mañana siempre sale el sol. Bueno, nos viene bien una alegría de repente, después de tantos años. Totalmente, Pollo. Bueno, ¿y cómo la vivió usted con su hija? Y 10 años, ¿no le tocó la época más feliz de la selección argentina a su hija? Sí, bien. Yo le quería mostrar, también la última vez que Argentina salió campeón, yo tenía la edad de ella, 10 años. Entonces como que, nada, que hay momentos que la gente sale y festeja y se convoca, la gente busca gente. A mí me pasó de salir a la plaza de mi barrio, había poquita gente, y salía la ruta a Bustillo y de repente había más gente y de repente había autos que iban en caravana, embanderados hacia el centro, y yo sin quererme me uní y bueno, terminé los arcos del centro cívico sin papel del auto, sin campera, en remera, así, fue como una cosa, dejamos la ventana abierta de casa, así salimos como a las corridas y nada, la necesidad de hacer una catarsis colectiva, de ser parte de la masa, de abrazarse con el otro, con la otra, de gritar. Hace rato no lo vivía por esos lados y estamos más que contentos. Totalmente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algún otro compañero ahí que quiera contar algo? Sí, creo que Gonza tenía una última postdata. A ver. Bueno. No, ahí me acordé de este gran clásico de la historieta gallega o española, para no ofender a ningún radioescuchas. ¿Cómo es? De Hugo Pratt también, el corto maltés. Corto maltés. Usted que sabe de cómics, de historietas, seguramente lo conoce. Sí, espectacular. Otro viajero del tiempo. También es otro viajante. Es un marinero muy excéntrico, así mucho levante, que tiene todas las de ganar, un winner. Así como yo, como el pollo, más o menos. ¡Vamos! No, tanto no. El corto maltés, zarpadísimo. Nosotros quedamos como, no sé, debajo de los talones el corto maltés. Alta facha el corto maltés. El corto maltés, si quieren leerlo, es un viajante, un marinero que va haciendo todas sus travesías y las cuenta a veces en sueños, a veces a historias a la gente y obviamente con el recuerdo así todo ilustrado. Muy bueno, dibujante antiguo, creo que esto es de la década del 60, a ver si usted me corrige, 60-70. Y sí, debe andar por ahí. Yo estaba pensando cuando lo leía, y más o menos 60 no, pero 70 seguro que andaba dando vuelta. Esos dibujantes básicos, tipo el Eternauta, lo que salía en el Tony, ¿viste? Sí. Hoy el cómic ha avanzado muchísimo, ya son retratos. Totalmente. Pero nada, quería cerrar ahí, que la fuerza nos acompañe. Hasta luego. Ahí estamos, Fabi. Bueno, después de esta última podaca a cargo de nuestro casi columnista, podemos decir, de manga, de historia, de cómics, ¿cómo lo definiríamos? Sí, el tipo, la verdad que está bueno porque uno viaja a otros mundos ahí con el amigo. Sí, se pone a hablar y te cuenta de todo un poco y sabe, lo cuenta en primera persona. Está bueno este saber colectivo que tenemos, cada uno puede aportar conocimiento de una parte de la vida, de la vivencia, de las cosas que le gustan, y entre todos vamos componiendo este Radio La Mariposa del día de hoy, que de a poco va llegando a fin de año. Sí, señor. Mire, Pollo, usted que anda ahí por la zona de Jamaica, que reside por esos lares, sí, sabe que va a haber un festejo muy importante mañana. No, perdón, mañana no, el sábado, 15 años de Heredero de Casó. Ah, el emblema del barrio, el orgullo del barrio, el Heredero de Casó. Mire, están invitando el sábado en la Plaza del Espacio, ahí en calle 6 y de las Estrellas, en el kilómetro 13 de Bustillo, van a estar Murga Teatro, El Elefante Momito, Puelches Títeres, Lonjas de Niriguapi, Murga Pura Cháchara, Ranas Pardas, Escuela de Samba, El Ecu, Murga La Lunática del Viejita, Los Herederos de Casó y La Máquina. También contaremos con Buffet y Feria Popular y Juegos Inclusivos, nos dice Vicky, que nos ha mandado esta información. Así que está re bueno participar ahí en la zona del barrio de Jamaica del Festival de los 15 años de Herederos de Casó. Bueno, buenísimo. Ojalá que pueda venir la gente que aproveche este festival y nada, a disfrutar. Muy bien. Y están laburando a full con el teatro ahí en el barrio, ¿eh? Sí, poniéndole a poco, ¿viste? Tratando de terminar el espacio ahí barrial que está ahí en la plaza, todo siempre autogestivo, pulmón, haciendo actividades. Así que nada, tratando de apoyar y en este caso tratando de difundir para que se puedan acercar los vecinos, las vecinas a este evento que, como bien decís, es el día de mañana. Ahí está, el sábado, Pollo, el sábado, me equivoqué. Perdón, el día de mañana. Sábado, es que yo estoy con los partidos mundiales, sí, ya estoy cruzado, ya estoy esperando que sea viernes, ¿vio? Estamos. Bueno, Pollo, ¿algún otro compañero o nos vamos? No, hay pedidos reiterados de temas, sobre todo la Rolly, que había pedido un tema de Gilda en particular, y nada, esperando ahí los temas que están en carpeta. Muy bien, bueno, nos vamos a ir con otro de los pedidos musicales que andaba dando vuelta, y después, atento, porque se viene el amigo Cristian Sotson con toda la actualidad deportiva aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Qué se come hoy? ¿Qué se come hoy por allí, por Camino Abierto? ¿Qué se come hoy por acá, Marco, sabés? Tarta de acelga. Tarta de acelga. Uy, qué bueno, qué bueno. Ya estoy sintiendo el olorcito, guarda, ¿eh? Ahora ya. Mandarina, dice. Mandarina, dice. Mandarina. Bueno. Ya se siente el olorcito, pronto van a estar acá por comer. Deluxe, ¿eh? Un abrazo, Pollo. Abrazo, gracias. Hasta luego. Chao. Hola, buen día, yo soy Rolly. La pasé más que bien en Valparaíso y Viña del Mar. Hay fotos que salimos con mis compañeras. La verdad que fue un viaje muy lindo. Y quisiera pedir el tema de Gilda Suavecito, si puede ser. Y salíamos a comer, salíamos a pasear. Y la pasé realmente bien, así que gracias por elegirme para ir para allá, para Viña y Valparaíso. Saludos a mi madre, a Sabri y a Mili. Y que siga ganando Argentina, carajo. Hola, ganamos Argentina, vamos todavía. Yo quiero pedir Mariposa Mía. Un beso, un abrazo a mi hija, a mi mamá y a mis hermanos. Hola. Quieto, quieto. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a empezar a cumplir con algunos de los pedidos musicales, porque si no, se nos llena acá y se nos arma después, que dicen que no, que este Fabián, que dicen que no. Amame como solo tú sabes amar. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Acabamos de bajar del avión de nuestro largo viaje a Suiza. Qué lindo que estuvo ese viaje. Hermoso, hermoso. Y comimos un postre bien de invierno con muchas calorías, ¿no? Un postre de chocolate, crema, manteca. Así que la redisfrutamos. Volvemos al aire de Radio La Mariposa. En el día de hoy no podía faltar, lo estábamos esperando, en realidad lo estábamos haciendo esperar hace un rato largo, que le digo, ahora vamos, y teníamos que sacar algunos pedidos, aparte ahí los compañeros del camino se tenían que ir a almorzar, así que ahora sí, toda la actualidad deportiva con el compañero Cristian Sotson. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí arrancando en este día tan especial. ¿Cómo anda usted, Cristian? ¿Cómo la vivió ayer? Y bien, ilusionado. Qué bueno, qué bueno. ¿Lo vio en su casa de partido? Sí, sí, bueno. Lo vi en mi casa. ¿Solo o con alguien? Solo. Qué nervio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿tiene cábala usted? No sé si lo preguntamos en algún momento. ¿Tiene alguna cámara o así, una cábala o lo no, que sale, sale? No tenía, pero ahora como que tengo. ¿Y cuál es? ¿Se puede contar? Y eso, verla solo. Ay, verlo no. En un determinado canal. Sí, usted sabe que yo el primero y el segundo partido me quedé escuchándolo por la radio, porque estaba ahí medio enojado, la verdad, porque decía... No, que no tengo ganas de estar peleándome, de andar. Aparte, yo tengo una boca cuando estoy mirando un partido de fútbol. La verdad que se me salen todos los insultos posibles de los nervios. Ah. Puedo llegar a decir cualquier burrada. Entonces, muchas veces prefiero quedarme solo en mi casa. Y bueno, y al final me invitaron a ver un partido. Y bueno, ya me quedé. Y así que estuve también repitiendo cábala, poniéndome en el mismo lugar, sentándome de la misma manera. Ay, qué nervio. Bueno, Cristian, ¿y cómo, qué sí. nos quiere contar de este momento deportivo en particular? Sí, cada vez tenemos más cábala porque va pasando los partidos y uno va creando más cábala. Está bien. Bueno, ¿y qué expectativa para el domingo? Y yo quiero que gane Argentina, obviamente. Ajá. Pero no voy a tirar ningún resultado porque... Queda todo la grabado. Pifeando. Queda todo grabado. Bueno, y yo lo que le quería preguntar es si salió a festejar o se quedó en casa tranqui. No salí. Ah, bueno, está bien. Me quedé en casa. Qué de pelote de gente, la verdad que una alegría, pero también una cantidad de gente. Sí, me imagino. Una cantidad de gente. Bueno, y para el domingo, ¿prefiere alguno de los dos equipos, Francia o Marruecos, o le da lo mismo? Y sabemos lo que es Francia, ¿no? Vamos a ver, pero... Mira, hoy escuchaba a la mañana en otra radio que hay un par de jugadores franceses que están con algún síntoma febril que no saben si no puede llegar. Ah, a mirá, que, no sabía. Sí, sí, que iban a entrenar diferenciado hasta la hora del partido para ver cómo reaccionaban con respecto al estado de salud. Y Marruecos viene derecho, viene re bien. Sí, lo que tiene Marruecos es que tiene buena defensa. Claro, está bien. Sí, muy buenas. ¿Qué sorpresa sería Marruecos en una final? Pero uno elegiría a Francia para tener la revancha del Mundial pasado. Pero vos lo ves a Francia y decís que tiene tremendos jugadores. Sí, un equipazo, la verdad que sí, un equipazo. Bueno, mire, estaba mirando ahí un diario deportivo, hoy los jugadores andan de paseo por Qatar. Andan dando vuelta como para distender un poco de tanta presión. Así que hoy. ¿Los jugadores de quién? Los jugadores de Argentina. Hoy es un día tranqui, día libre. Y anduvieron ahí andan paseando. No sé bien el horario que será ahora por esto de las diferencias, pero los tipos andaban dando vuelta. Ahí re tranqui, que parecen alguien que te lo puede cruzar por la calle, así vestido como cualquier ñato. Y vos decís, mirá qué parecido a De Paul, que es ese. Y es De Paul. Por ejemplo. ¿Te la cruzás en la calle? Claro. Hay que estar en Qatar primero, ¿no? Para cruzárselo por la calle. Sí. Está bien. Bueno, Cristian, ¿algo más que nos quiera contar? Bueno, el partido es el domingo, 16 horas, contra el ganador de Francia-Marruecos, que juegan hoy a las 16 horas. No, el domingo es a las 12. A las 12 del partido. ¿El domingo a las 12 del mediodía es el partido? Sí. Ah, sí. Está bien. Uy, ¿quién va a comer hasta esa hora? Vamos a comer todo después de las 3 de la tarde, seguro, ¿no? Con los nervios. Y un día antes, el sábado, se juega el tercer puesto. A las 12 del mediodía. Que juega Croacia contra el perdedor de Francia-Marruecos. Claro, así que hasta hoy a las 6 de la tarde no se sabe quién va a ser el que juega con el equipo de Croacia. Sí. Estuvo bueno el partido ayer, ¿eh? Croacia un equipazo también, ¿eh? Sí, al principio dominaba la pelota, no se la podíamos sacar. Fuah, yo al principio estaba, pero ahí no quería ni mirar, mire. Ahí, me daba vuelta, no quería saber nada. Pero bueno, también el planteo de Argentina estuvo bueno, ¿eh? estuvo bueno. La verdad que Scaloni, por lo menos a mí, me tapó la boca de una manera. Yo soy un opinólogo serial, yo si tengo que hablar, lo que más fácil me sale es hablar. Y con el laburo, el tipo, la verdad que se puso un equipo al hombro, armó una selección ultra competitiva, se los ve a todos con onda, vio que no hay eso de que termina... Y que por ahí uno se va para un lado, otro para el otro, se la rebancan. Y la verdad que está bueno eso. Cuando uno ve un grupo, más allá del resultado final, está bueno un grupo. Eso, de ver situaciones grupales en esta época del mundo tan individualista, que haya un grupo, es espectacular, ¿o no? Sí, llegó a la final del Mundial, lo que significa eso. Sí, qué bueno. Bueno, ojalá que vuelva Armani. Estuvo en el banderazo de River, que es cacho de bandera, saliendo un poco de la selección. Ah, sí, bandera. Dicen que es la bandera de River más larga de toda la Patagonia. Sí, lo vi por internet. Ah, terrible, terrible. Bueno, Cristian, entonces vamos a esperar el partido tranquilo, sería la consigna. Sí, vamos a esperar tranquilo y a disfrutar, aunque cualquiera sea el resultado. Ya estamos agradecidos por haber llegado hasta la final. Así es. Bueno, ¿algo más, Cristian, o nos vamos con música? Nos vamos con música. ¿Y qué banda ponemos de cierre a esta situación deportiva aquí dentro de Radio La Mariposa? Un tema de Ataque 77. Ahí vamos. He buscado Por qué te vas, ¿le parece? Sí. Ataque sí, 77 del viejo, del primero. Ah, sí. Igual lo conozco el tema, ¿eh? Ahí va. Hasta la semana que viene, Cristian. Bueno, hasta la semana que viene. Saludos a todos. Pasó en el aire de Radio La Mariposa el amigo Cristian Sotson con toda la actualidad deportiva aquí en la 105.5 FM Los Coihues y Radio La Mariposa. Contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás. Te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás. lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Porque te vas, porque te vas, porque te vas. Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, el coronavirus se enojó porque no pudo matar a nadie y se las tomó para China. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Buen día, oyentes de Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Códigos. Hoy en Variedades me voy a referir al segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria que se realizó el 30 de noviembre y la tercera conferencia regional de salud mental comunitaria que se realizó el 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Valparaíso, Chile. En dicho evento estuvieron representantes de Colombia, Perú, Argentina y Chile. Se hicieron juegos, se presentaron talleres culturales, hubo muchas conferencias, charlas y otras actividades como cocina. Hice todo el evento, terminó con una gran asamblea que se realizó el día sábado. El día jueves, las charlas y conferencias se hicieron en la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, y las actividades del día 2 y 3 en la ex cárcel también de Valparaíso. Camino Abierto estuvo presente con Maquinando Ser Cerámica. Se presentaron los talleres de teatro con la obra que se hizo en el Festival Desmesura, el poema de Khalil Gibran. Y también se explicó en forma dramatizada el porqué de mala praxis, que es el nombre del elenco. Nos acompañaron representantes de la Asociación ACUFA, talleristas de Camino Abierto, compañeros que están enmaquinando y también representantes del resto de los talleres. La señora Mirta Elvira presentó su libro Desmanicomialización con participación comunitaria, la experiencia del Centro Cultural Camino Abierto. Se contaron también experiencias de la gente que trabaja en psiquiátricos que todavía existen, situaciones muy dramáticas y reales, prácticas traumáticas que se realizan en diferentes partes del mundo. Y todo el ámbito de estas conferencias y charlas que se realizaron en estas jornadas apuntaban al cierre, al fin de estos hospicios, porque son lugares de tortura, de trauma. Es muy poco el beneficio para las víctimas o pacientes que son internados en esos lugares. Me tocó contar algo de mi experiencia vivida en uno de esos lugares. Varias personas quedaron acongojadas al escucharme. Sé que algunas personas me fueron a buscar para querer entrevistarme y me querían sacar fotos, que traté de eludir lo más posible, porque escucharlo, los comentarios que se hacían con respecto a un hospicio que está a muy pocos metros de la ex cárcel, terminaba pensando que en realidad lo mío es nada al lado de todo eso que se vive. Y bueno, como conclusión de ese encuentro, me parece que no solo se debe apuntar hacia arriba en que haya políticas para el cierre de estos lugares, y sí la creación de lugares, de espacios donde la gente puede ir a pasar un momento, aprender a hacer cosas, poner la cabeza en algo que le gusta, que le divierte, que puede aprender, que puede mostrarse y mostrarse a la sociedad que se puede, que por más que tengamos un rótulo, se puede, que con fe, que con voluntad, predisposición y con la ayuda correcta y necesaria se puede salir adelante. Y también ahí tomé conciencia, reflexionando sobre lo que a mí me había pasado, que necesitamos profesionales comprometidos con el ser humano, que no profesionales que están en el ámbito en este momento y los que se preparan para ejercer esas profesiones de tratar con personas con problemas, trastornos, con psicopatías mentales, que nos traten como seres humanos con derechos, deberes y obligaciones, así como son ellos, y no que no nos traten peor que los animales. Salud mental es salud. Muchas gracias. Estela Mar. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Y entramos ya en el tramo final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en vivo. Recién Estela Maris, pero a lo largo del programa estuvimos en vivo varias veces. Comisiones 75. Compañeros y compañeras, te decía, de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Saludos a El Pollo también. Saludos a Raúl. La semana que viene volveremos al aire de este Radio La Mariposa, aquí por la 105.5 FM Los Coihuet. Y como cierre, vamos a hacer un recorrido por los diferentes temas musicales que han pedido a lo largo del día. Algunos salieron, otros no, pero por lo menos compartimos y ahí vamos tomando nota ya de los temas para la semana que viene. Un abrazo grande y seguro, seguro, vamos a estar cerrando con alguno de los temas que fueron pidiendo. Hasta la semana que viene. Hola. Hola, buen día, yo soy Rolly. La pasé más que bien en Valparaíso y Viña del Mar. Hay fotos que salimos con mis compañeras. La verdad que fue un viaje muy lindo. Y quisiera pedir el tema de Gilda Suavecito, si puede ser. Y salíamos a comer, salíamos a pasear y la pasé realmente bien, así que gracias por elegirme para ir para allá, para Viña y Valparaíso. Saludos a mi madre, a Sabri y a Mili. Y que siga ganando Argentina, carajo. Hola, mi nombre es Ezequiel y quiero pedir un tema a María Becerra. Hola, ganamos Argentina, vamos todavía. Yo quiero pedir Mariposa Mía. Un beso, un abrazo a mi hija, a mi mamá y a mis hermanos. Buen día, Fabián. Quisiera escuchar del Nano Nací en el Mediterráneo. Hola, ¿cómo andás? Yo soy Anita. Otoño Sol y quiero. Con mi marido Arnal y con nuestro compañero Alan y comimos pancho mirando el partido y después salimos a festejar. Y yo había dicho que íbamos a ganar 3-0 y fue así. Buen día, Radio La Mariposa, buen día, que tenga un bonito día. Feliz miércoles y vamos a Argentina, a la final va a ganar Argentina. Quiero que me pasen el tema de Mamá de los Nocheros. Que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Hola, Martínez, buen día. Yo quiero pedir un tema de La Sole. Hola, Fabi. Quiero pedir el tema de Gilda Fuiste. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Oriana Villacura, acá de la empresa social Maquinando. Nosotros estuvimos en Chile hace ya 2 semanas, que estamos ahora ya de regreso. Hicimos una entrevista en Chile a 2 usuarios de... yo le hice a un chico, un joven, que es de Osorno. Él trabaja en una institución, centro cultural, que se llama Amores. Acá la compañera Mirta me ayudó con eso, un poco con la entrevista que yo le hice al joven. Y nada. Escúchame, Fabián, tengo acá una denuncia muy seria. Tengo Rolly diciendo que pidió Suavecito de Gilda y que no, y pasaron otra cosa. No sé, no es lo que estaban pidiendo de acá. No sé, ¿querés decirle algo? Sí, si me pudiera pasar Suavecito de Gilda para Marco. Ahí está, fíjate a ver si lo podemos hacer posible. Ellos tienen mejor vida que yo. Yo soy una pobre persona que no molesta a nadie. Tuvieron más laburo que yo, pero se tiran al escabio. Así que bueno, hoy es 14 y que la cuenten como quieran. Así que no van a gastar. Hola, Fabián, yo te quería pedir si me pueden ayudar con Arnaldo para que me aparezca un cuanto antes, porque se está quedando ciego y arreglaron el bastón. Así que no con el bastón tranquilo, pero hace dos meses le dieron turno para 2 meses, pero no le dieron fecha. Y Armando está preocupado y está dando más sangre y está perdiendo. Perdió un ojo y ahora está perdiendo el otro, por favor. Decime de nuevo que ir, que voy, ya fui a varios lugares y me dijeron que me iban a llamar, pero no me han llamado todavía. Y ahora sí, llegamos al final del Radio La Mariposa del día de hoy. Nos vamos a ir entonces con uno de los temas solicitados aquí entre los tantos pedidos musicales que han quedado pendientes, las denuncias acerca de... Sí, lo pusimos Suavecito, que no. Nos vamos con Serrat y Lolita Flores y la versión del tema Mediterráneo. Hasta la semana que viene. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa

ventana abierta, escucha mi canción, dile que estoy en la radio.